Sí, totalmente. Muy buenos días a todos. Bueno, el tema de la seguridad, que yo creo que es primordial para cada localidad. Hoy lo que se vive en cada localidad, la inseguridad, la preocupación del vecino, no es menor, y no es menor tampoco la preocupación que tiene este municipio. Como yo siempre lo digo y lo dije recién, este aporte que se hace con recursos genuinos del municipio, que la verdad es que nosotros queremos agradecer a cada vecino también que siga apostando para este crecimiento que tenga el municipio. Hoy estas cámaras también van a venir, que hemos agregado también, para dar más tranquilidad también a los vecinos. Y como lo digo siempre, y lo digo y lo voy a sostener, el 90% de los ilícitos que hay en la localidad son detectados por las cámaras de seguridad para que el policía pueda trabajar totalmente. ¿Cuántas cámaras se agregaron? Se agregaron 5 cámaras más, hoy estamos con un total de 41 cámaras, más 6 cámaras que tienen bomberos. Tienen 3, 3 lo van a tener la otra semana, que es netamente para el tema fuego. ¿Intendente, de gestiones con la provincia para seguir sumando equipamiento? Sí, se hicieron gestiones para recibir 8 quismas de cámaras, que esas cámaras netamente van a ser para el barrio de La Higuerita. Lo que pasa es que si van a colocar, no tenemos, digamos, servicio de internet que llegue ahí. Todo lo que ustedes ven de cámara tenemos por antena. Toda una inversión que hizo el municipio también para no contar lo que sea internet. Pero bueno, hoy estamos esperando también ese set de cámara, y si no lo tenemos, necesitamos tener primero conectividad para colocar no menos 3 cámaras en el barrio La Higuerita. ¿Hay avances en la conectividad, teniendo en cuenta, bueno, que además de la empresa actual que brinda servicios, que es la cooperativa, se suma un grupo importante que está instalando en este momento? Sí, totalmente. Nosotros ahí teníamos una conectividad de la cooperativa, y bueno, no llega realmente a donde queremos colocar buena conectividad. Estamos viendo con la empresa Telecom también para que nos dé conectividad y fibra óptica para poder trabajar, digamos, con las cámaras que necesitamos. Pero bueno, yo creo que esto hay que ir apostando día tras día también para dar la tranquilidad a cada vecino, ¿no? Bueno, la inseguridad reinante y los incendios de estas últimas semanas nos hacen estar en alerta. Cuanto más cámaras hayas, mejor. Cuanto más gente esté monitoreando detrás de estos monitores también. Porque, bueno, la alerta temprana y la prevención es lo único que nos puede servir para modificar la realidad. No, totalmente. Nosotros siempre tratamos de gestionar, y a veces los vecinos, en las reuniones que hemos tenido de seguridad, como ustedes lo han ido a muchas reuniones en distintas localidades, nosotros, el aporte nuestro es gestionar entre la provincia. Nosotros no tenemos injerencia sobre la policía, ¿no? La gente se queja muchas veces al municipio por que la policía no tiene demasiados recursos, no tiene demasiados móviles. Hoy contamos, gracias también al señor gobernador, una camioneta 0 kilómetros que es de la policía. Pero bueno, la realidad de la inseguridad está a flor de piel, como lo vive Yardino, como lo vive todas las localidades, como lo vive la provincia, como lo vive el país. Pero bueno, yo creo que este aporte que estamos haciendo también, las personas que vayan a delinquir, yo creo que es intimidar también un poquitito, que hay cámaras que están controlando las 24 horas, ¿no? En ese aspecto, sabemos que la seguridad, hay un cuello de botella que tiene que ver con la justicia, con los procedimientos, con los protocolos. ¿Hay avances en pedidos puntuales frente a conclusiones que se han sacado en tantas reuniones? Nosotros, cuando después de cada reunión, nosotros damos parte siempre a lo que es la fiscalía de turno con las preocupaciones que podamos a necesitar lo que es la inseguridad. Pero nosotros tenemos también una fuerza que es anterior a todo eso, que es la policía. Entonces, hay un trabajo que se hace en conjunto, como lo expliqué recién, con la policía, diariamente también, para llegar a una realidad que necesita el vecino. Hoy tenemos que decir que esta auto de seguridad ciudadana también pasa a ser un móvil más, un recupero que pueda tener también la policía para recorrer, y la moto también, ¿no? No lo olvidemos que tenemos un solo móvil para 84 kilómetros de recorrido que tiene la localidad. Entonces, si nosotros vamos lo criterioso, no tenemos nada, porque no, es imposible. Pero bueno, insisto nuevamente, esto aporto que hace el municipio con cámara, con el auto de seguridad, la moto también, es como acercarse también un poquito más a los vecinos. ¿En este edificio van a funcionar algunas otras áreas? Sí, en este edificio, como donde estamos ahora, la sala de monitoreo, que solamente ingresa el personal autorizado y la policía. No hay otro paso de personal. La parte de adelante es para el Consejo de Seguridad, una sala de situación, y las reuniones que haya de seguridad, tanto que necesite el Consejo de Seguridad a la policía, el lugar este está para eso. Omar, se agregaron dos cámaras en un lugar que últimamente ha tenido varios vandalismos, que es la plaza en todo su ejido, la Plaza San Martín. Esas dos cámaras nos van a brindar protección en cuanto a los puestos de los artesanos, en cuanto a los monumentos y en cuanto también a las juntadas que se hacen durante la noche. No, totalmente. Hay un nexo directo con la persona que está a cargo del monitoreo, puntualmente en lugares, digamos, emblemáticos de la localidad. Hoy, cuando el empleado ve un movimiento de gente o algo raro, automáticamente avisa a la policía. Hoy tenemos la suerte que también tenemos la policía. Si está en un procedimiento, tenemos la autoseguridad ciudadana que se puede llegar también para ver cualquier tema de ilícitos. Omar, se han terminado las vacaciones de invierno. Bueno, entre incendios y problemas económicos, han terminado el fin de semana pasado. Se ha visto movimiento, sobre todo en la semana del medio. Y obviamente esto nos pone en alerta porque también nos esperan mitad de año como para poder reforzar las arcas económicas y unas patronales en el medio. ¿Cómo viene el planteamiento en estos últimos 6 meses de tu periodo y del año? Nosotros hoy estamos trabajando con una agenda acotada por el tema de la realidad del país, de no tener grandes erogaciones, porque bueno, nosotros queremos dejar un gobierno, una transición fácil o estable al gobierno que entre. Nosotros estamos evaluando con un privado lo que es las patronales. Si no llegamos a un entendimiento, bueno, se hará el día domingo lo que es netamente la patronal. Lo pagano, lo que sería el viernes y sábado, no se haría. Pero estamos en ese proceso también de ver qué es lo mejor. Hoy el municipio no está para endeudarse, hoy el municipio no está para gastar un dinero que no lo puede gastar. Hoy las arcas municipales están totalmente devastadas. Yo he tenido una reunión así en la ciudad de Córdoba. Estamos todos los intendentes con esa preocupación. No ingresa dinero a los municipios. Entonces, es muy imposible sostener la realidad del día a día. ¿Y la coparticipación de la provincia se va entregando en tiempo y forma o también están atrasados? No. La coparticipación entra en tiempo y forma. Lo que pasa es que todos los meses hay quita de la coparticipación, hay menos recaudación, menos coparticipación. Los gastos fijos los municipios los tienen, entonces se nos complica mucho el día a día para poder afrontar. Hoy, en el día de hoy, ya cobraron los empleos municipales. Nosotros estamos al día, a Dios gracias, es una tranquilidad también que tenemos. Pero bueno, seguimos trabajando en el bien común que es la localidad. O sea que el 10 de diciembre el doctor Soria se va a encontrar con una municipalidad ordenada, pero empobrecida por la situación general. Sí, empobrecida lo que vivimos, la realidad que vive cada intendente hoy día también. Hoy la realidad que cada municipio está administrando miseria. Hoy no alcanza la coparticipación para pagar sueldos. Entonces, hoy estamos teniendo una recaudación de un 30%, imagínate cómo sostener los gastos fijos, es imposible. Pero como les pasa al municipio, les pasa a cada uno, a las casas de cada uno. Hoy vos salís a comprar algo, hoy 1.000 pesos, no, olvídate, no compras nada. Esa desvalorización también afecta mucho al municipio. Vos querés comprar un repuesto. Nosotros tuvimos un problema con un camión, netamente de la basura. Un repuesto por un embrague vale 900.000 pesos. Entonces, para reparar un camión gasta 1 millón, 1.5 millones, que hoy, ¿cómo hacer para recuperar? Pero bueno, hay que seguir trabajando. Omar, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que la pasen bien. Javier Españolo, bueno, coordinador de estas 4 áreas que se han inaugurado en esta oficina hoy. Recién el intendente hablaba de las bondades de tener todo esto junto en un mismo lugar y operando desde el mismo edificio. Contanos un poquitito cómo fue que se dio y cómo te sentís vos al poder concentrar todas estas áreas aquí. Sí, realmente hace años que estamos con esta iniciativa, con este proyecto. Gracias a Dios este año se pudo hacer posible que esto suceda. Encontramos el sitio perfecto, tenemos una sala de reuniones privada, concentramos lo que es monitoreo, concentramos lo que es seguridad ciudadana y defensa civil, todo en un solo lugar donde podemos articular ante una catástrofe, ante un delito y poder, bueno, trabajar en conjunto con la policía local. Como dije antes, entendemos de que bueno, estos cambios de paradigma nos han llevado a que si no trabajamos en conjunto en la prevención del delito, en la disuasión del delito, estamos realmente fuera de foco. Y realmente esta oficina, este lugar y bueno, y con todo lo que se viene ya trabajando con la provincia, con otros municipios, realmente es un gran paso para nuestra localidad. ¿Cuántas cámaras hay en funcionamiento en este momento y qué es lo que se espera de acá a futuro con el sumar más en distintos lugares? Nosotros en este momento contamos con 36 cámaras, 3 cámaras que se están instalando y estamos esperando que nos llegue la semana próxima un kit de 8 cámaras por parte de la provincia que nos han prometido, al igual que bueno, vamos a trabajar lo que es alarmas comunitarias porque realmente creemos que es parte también de la prevención del delito y bueno, proyectando futuro para tener nuevas cámaras. Sabemos la situación del país, sobre todo de la provincia nuevo de nuestra localidad, se viene nuevos representantes tanto en los municipios como en la provincia y bueno, esperamos contar con el apoyo de las autoridades que vienen para seguir creciendo en esto que tanto compete a lo que es la seguridad. Los lugares nuevos son uno, la Plaza San Martín, por ejemplo. Estamos trabajando en Plaza San Martín, vamos a trabajar lo que es un punto rojo muy importante que es el barrio La Higuerita, al igual que el ingreso de Camino de los Artesanos, como también la zona que limita Jardín o Huerta Grande, que son puntos críticos en nuestra localidad. ¿Cómo se está dando el trabajo con la policía, Javier? ¿Se está haciendo un trabajo en conjunto? ¿Cómo lo manejan? Nosotros estamos trabajando en este momento codo a codo con la policía local. Sabemos que hoy por hoy la falta de efectivos, la falta de móviles de la policía hace de que no sea posible una buena actividad dentro del municipio, pero bueno, colaboramos con Seguridad Ciudadana llamando al 911 y con la colaboración de personal del EMAR de la motorizada ante cualquier situación. ¿Y en esta área cuántos son los empleados que están trabajando? ¿Qué número hay? En este momento tenemos 7 empleados en lo que sería netamente monitoreo y seguridad ciudadana. 24 horas, sí. Cubriendo las 24 horas, de lunes a viernes. Sábado y domingo se están cubriendo 18 horas. Y 7 personas, lo que está destinada a inspección general. No, genial. Bueno, cabe destacar de que el personal que hoy por hoy está conduciendo el vehículo de seguridad ciudadana, ya comenzaron con la capacitación en la primera etapa, que es la inicial. Van a continuar con una segunda etapa el 31 de agosto y cerca a mediados de septiembre sería la última etapa. Cada etapa está destinada a temas, son temas específicos y bueno, lo que es exclusivamente manejo y concientización del uso del auto de seguridad ciudadana, ya el personal es idóneo y está totalmente capacitado.